Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Un mapa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. Con Beatriz Luque y Fernando Tevele. Nuestras causas. Y después lo vuelven a torturar. El día 3 lo llevan a la celda y me tiro en el suelo. Y por ahí siento una mujer que grita: no me peguen, no me peguen. Y me asomo. Y estaba el, ¿sabe quién estaba ahí? El señor Plaza, que la había llevado. Y la mujer dice: ¿por qué no me defendió, padre? Resulta que esa, una mujer de muy grande era. Cuando la picañaban, le decía: ¿quién te trajo a vos? El Palomo, dice. ¿Y quién era el Palomo? Plaza. Ah, el Palomo te trajo. ¿Y cómo sabés? Sí, ahí está, mire. Resulta que Plaza, esta mujer, viene en un micro. Y cuando llega ahí, la ve que la siguen. Al seguirla se baja y se mete en la catedral. Entonces van los de la brigada, se le meten adentro y le dice que la entregue o se mete en ello. Dice Plaza: no, váyanse que yo se la voy a llevar. Después esa mujer la torturaron un poco y no habló. Entonces los que la torturaban agarraron y la sacaron. La llevaron en la misma camilla, la arrastra y la sacaron afuera. Estremece escucharlo, ¿no? Obviamente la gravedad del asunto hace que la voz de López haya quedado registrada para todos, me parece. Creo que aún para los que están por fuera del laburo de los derechos humanos, escuchar esta voz es la reconocerán, a lo sumo dirán: ah, es aquel que secuestraron otra vez, o es aquel que está desaparecido. Pero me parece que la voz de López ha quedado registrada. Estamos a días nada más de que se cumplan 5 años de su segundo secuestro, de su segunda desaparición, después de este testimonio, el día en el que se iban a escuchar los alegatos del juicio que después terminó siendo condenatorio para con Echecolás. Y estos 5 años se cumplen en un momento bastante particular, porque ha comenzado otra megacausa en La Plata, y esa megacausa tiene que ver justamente con parte de lo que se tramitó en los 2 juicios anteriores que hubo en La Plata, el de Echecolás y el de Von Berning. Lo charlábamos la semana pasada con Alejo Ramos Padilla. Queríamos comenzar Oral y Público escuchando la voz de Jorge Julio López, reclamando por justicia. Queremos saber qué pasó, queremos saber dónde está. Y es una de las bases fundamentales de este programa. Creo que la primera consigna que surgió en la primera reunión que tuvimos entre los integrantes de la retaguardia y los directivos del Instituto Espacio para la Memoria, lo primero que se acordó fue que este programa iba a estar cruzado permanentemente por la presencia de la ausencia de Jorge Julio López. Y seguramente no habremos alcanzado en estos 50 programas que cumplimos hoy a cubrir todo lo necesario, ¿no? Que sería recordarlo. Pero al menos desde ese separador que tenemos, intentamos que esté presente en este programa. Arrancamos, la saludo a Beatriz Luque, de Hermanos. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Hola, Fer. Una jornada bastante especial, un programa bastante especial. Silvi, ¿cómo estás? Silvina Manguía. Bien, bien, acá estamos. Euge. Hola, Fer. María Eugenia Otero, de la retaguardia, digo, para quienes no nos escuchan a nosotros en particular. Bueno, intentaremos que la presencia de López hoy sea más fuerte que lo habitual en nuestro programa, pero sabiendo esto, ¿no? Para quienes pudieran hoy estar escuchándonos por primera vez, y si los conquistamos y nos siguen escuchando, lo vamos a tener a López presente todo el tiempo. Por lo menos hasta que haya justicia sobre su segundo secuestro y su segunda desaparición. Hemos instalado su voz y desde esa voz trabajamos hoy. Uh-huh. Exactamente. En la revista número 20 de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Tantas Voces, Tantas Vidas, en la edición especial dedicada al homenaje de Julio López, leemos lo siguiente, una historia de Jorge Julio López, siguiendo el mismo texto de lo que él nos decía hace un rato, en ese mismo espacio de Arana. El día 5 de noviembre es llevada Patricia del Orto con su compañero Ambrosio de Marco, de 21 y 22 años. Cuenta Jorge Julio López que el día 9 de noviembre hay una bomba en el Departamento Central de Policía y cae una patota en donde hay un represor llamado Gangoso que grita. Patricia en ese momento le pide a Julio que avise a su familia dónde está, si sale de ahí y cuánto ama a su hija. También se ve cómo la patota se lleva a Patricia, que grita que no la fusilen, que no la maten, que quiere criar a su hija. Y Jorge ve por un agujerito cómo la fusilaban. Y también ve en un rato cómo fusilan a su compañero Ambrosio de Marco. La hija de ambos compañeros, Mariana de Marco, de meses cuando ellos fueron secuestrados, escribe un texto que se titula López transmitió amor. Vamos a leer y compartir un fragmento. López aclaró mi historia. López transmitió amor a través de palabras que rebalsaban atrocidad. López no está. López, para nuestra familia, significó y significa mucho. López, particularmente, es quien me permite tener un principio y un final en la historia de mi mamá y mi papá, que es mi propia historia, que es la historia de mi hija y de este otro ser que viene en camino. Siento un compromiso que no sé cómo llevar adelante con él, porque fue la promesa que le hizo a mi mamá la que lo llevó a declarar en un primer momento, porque a través de esa promesa, años después, López pudo reconocerse y enorgullecerse de su militancia. Siento que nada de lo que uno pueda hacer alcanza. Siento que lo único importante es el esclarecimiento de su desaparición, pero que no hay nada que pueda hacer para que eso pase. Lamentablemente aprendimos de la historia que los desaparecidos no aparecen. Justamente por eso nunca hay que dejar de reclamar justicia, de pedir aparición con vida, de levantar sus nombres, porque no pueden quedar en el olvido. Porque no debemos esperar a los aniversarios para levantar las voces. Porque no puede volverse cotidiana esta ausencia. Porque no puede quedar impune este delito. Porque debe existir la voluntad de esclarecerlo. Y si no existe, tenemos que exigirla. Porque no solamente es Jorge Julio López, albañil, padre de dos hijos, esposo de Irene. Ni es solamente el hombre que me regaló la imagen del amor de mi mamá y de la fortaleza y dignidad de ella y mi papá. Jorge Julio López debería ser una deuda pendiente de todos. Esta carta que escribe Mariana de Marco,

Oral y Público. Recién escuchábamos que comenzó este lunes ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata un nuevo juicio que se va a sustanciar los días lunes y martes, las audiencias. Ahí el doctor Rosansky señalaba los centros clandestinos que habían sido que estaban en la materia de juzgamiento, la Comisaría Quinta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco, denominada Puesto Vasco, COT 1 Martínez y la Brigada de San Justo, así como también los hechos sucedidos en la casa de Teruggi Mariani de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de la menor Clara Naí. En otras ciudades del país continúan las audiencias testimoniales, como en el juicio de Bahía Blanca, en Mar del Plata el juicio por la mega causa de lo ocurrido allí en la provincia, en el Ejército y la Fuerza Aérea, que tiene que ver con la cueva como el centro de clandestino de detención, y también el otro juicio que se sustancia ahí, que es de la base naval de Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de Infantería y la sede de Prefectura Naval. También testimoniales en Paraná y San Juan, toda esta semana próxima, y en etapa de alegatos están los juicios que se están llevando a cabo en la ciudad de Mendoza, en Salta y Rosario. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, continúan los alegatos por la causa ESMA y por el plan sistemático del robo de bebés, donde se está juzgando a Jorge Rafael Videla, Reinaldo Viñones, Santiago Marrivero, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Luis Mañaco, Antonio Bañec, Rubén Oscar Franco, Juan Antonio Asic, Víctor Gallo, por 35 casos de apropiación de menores. La semana próxima habrá audiencia solo el día martes, donde se leerá la elevación a juicio por la apropiación del hijo de Sara Méndez. La elevación a juicio acusando a Rufo será a las 9:30 horas en la sala del subsuelo, y hay que acreditarse allí directamente antes de ingresar a la sala. Bueno, aquello que escuchábamos al comenzar este bloque fue preparado por Emma Heslop a propósito de lo del juicio de La Plata y con material de audio que nos cedió la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, a quienes les agradecemos enormemente todos los audios que nos mandamos. Algunos de ellos los utilizamos, como el de López al principio, y algunos otros seguramente nos van a quedar para las próximas semanas. Pero estamos hoy en el programa número 50 de Oral y Público, estamos cerquita de cumplir un año, así que lo que queremos hacer es despedirnos con algunas cositas que también nos preparó Emma, de cosas que sucedieron en este programa, de sentencias y de algunas otras cuestiones, y vamos a ir trabajando de aquí hasta el festejo que hagamos del año del programa. Vamos a ir trabajando esto, ¿no? Rescatar cosas que nos parecen... Esta memoria nuestra. Claro, claro, sí, que a veces en la vorágine nos vamos olvidando. Así que nos despedimos y nos vamos yendo con eso, si les parece. ¿Sí? Hasta el jueves. Chau, chau. En la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. causas.